Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada en este 2018 en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias, como siempre, a todos por compartir con nosotros y decirles que vamos a tener muchos más invitados también aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más música para que vibren nuestros oídos de emoción con esas notas musicales, también con esa poesía que abre nuestro espíritu, que abre nuestro corazón. Decirles a ustedes que este 2018 sea el año muy venturoso, un año lleno de satisfacción, un año lleno de objetivos y sobre todo de saber que usted va a cumplir esas metas al 100%. Hoy vamos a disfrutar de música y además nos vamos a trasladar hasta Píllaro, porque Píllaro viene trabajando ya durante, no trabajando, sino yo diría, viene realizando sus festividades año a año, donde le ponen realmente corazón, donde le ponen realmente espíritu para que esto les funcione a las mil maravillas. Píllaro, con todas esas tradiciones, cultura, con esas historias también, bueno, cuántas historias hay respecto de lo que sucede este próximo 6 de enero. Y para eso, pues hoy quiero saludar y dar la bienvenida, como siempre, a nuestro compañero Patricio Robalino, quien es un pillareño, así de corazón, de espíritu, como se dice, aunque le tocó de trasladarse hasta la capital de los ecuatorianos, la ciudad que le abrió las puertas, pero que nunca se olvida de su terruño. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laurita Ríos Armijos, que tengas un bonito año 2018, al igual que a nuestro querido amigo Dieguito Salazar. Públicamente le digo muchas gracias por todo tu apoyo, Dieguito, y que Dios te bendiga en este 2018. Igual a todos nuestros amigos oyentes, ¿no? Un abrazo general para toda nuestra audiencia que siempre nos acompaña en Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya casi dices, como es lunes, está aquí el pato, pero es martes. No, es bueno, martes, estamos... iniciamos la jornada, así es, porque iniciamos este nuevo año con pie derecho, como se dice, con todas las ganas, así que se merecen los programas y sobre todo nuestro público que está pendiente. Por lo tanto, un abrazo gigante para todos nuestros amigos en Radio Macarena Santo Domingo de los Colorados, a esta radio fraterna que siempre ha estado compartiendo con nosotros este programa, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es y en nuestra radio que desde el mes de diciembre se unió como es www.cceloro.go.es, Radio Cultural Machala. Un abrazo para todos los amigos que retransmiten este programa a lo largo de todo el Ecuador. Y que este año 2018 nos vaya bien a toditos, no solo en lo personal, sino como país, ¿no? Que logremos superar algunas dificultades de carácter económico, político, social, etcétera, pero que todos juntitos vayamos construyendo un lindo Ecuador, un Ecuador plurinacional, multicultural, y que todos nos consideremos como hermanos para sacar adelante este bello país. Y además de trasladarnos a Píllaro, yo quiero decirles que les vamos a contar qué hemos visto en todos estos días a nivel por donde hayamos recorrido, Patricio. No sé usted dónde estuvo, sí, pero ahí yo les contamos. Sí, voy voy a trasladarme un poquito a Loja, a la provincia del Oro, lo que sucedió aquí en Quito hasta este 31. Si empiezo yo en Loja, decirles que bueno, de lo poquito que se pudo ver, pues es la castellana ciudad, con una amabilidad impresionante de la gente que existe, ¿no? Y con ese buen ánimo también de disfrutar de la familia, de hacer la cena navideña, de hacer el año nuevo y de ponerle corazón como se debe. Aquí en Quito, en cambio, Laurita, te cuento que nos tocó hacer la de ciertos amigos, quemar al año viejo, pero con agua hirviendo, porque llovía mucho y no había cómo prender los fósforos. En algunos lugares se dieron modos, está bien, pero la lluvia nos acompañó y pese a eso, la alegría, la felicidad de la gente por compartir, como tú dices, con la familia, con amigos, estuvo presente. Hay algo que me llamó la atención aquí en Quito el 31 de diciembre. Fui a visitar Sangolquí, donde siempre se hacen el concurso. Pero ya no vieron muchos viejos como otros años. Creo que del número que contamos habían 6, encima la lluvia. Imaginación de las personas que realizan estos trabajos, mis felicitaciones también para ellos, de lo que rumores, no tengo a ciencia cierta dato preciso, pero decían que faltó apoyo municipal para poder hacer más viejitos para que puedan concursar, porque habían plataformas pero sin los concursantes. Qué pena. En todo caso, aprovecho la oportunidad que tú haces referencia a Sangolquí para que saludemos a los amigos de Florilegio Musical de Ecuatoriano, que son del barrio San Sebastián, ¿te acuerdas? Ahí justo en el monumento donde termina el festival de años viejos. El 31 de diciembre. Habría que confirmar esos datos sobre la falta de apoyo municipal. Por supuesto. Había estado buscando a alguien que me acompañe hoy en el programa, pero vos sabes que es un poco complicado en ese corre-corre de la noche, sí, de la lluvia. Me decían, aquí está, ya viene lueguito, y a la final se fue dando horas de la noche y no me pude contactar. Pero bueno. Acuérdate, San Sebastián, con nuestro amigo Luis Díaz, el presidente del barrio, sí presentó su año viejo. Él sí lo hizo. Las otras instituciones habían anunciado esos argumentos. En todo caso, nuestro abrazo genial para el barrio. Sí, ojalá esa costumbre no se pierda, porque mira que había muchísima gente que se dieron cita para ver los años viejos, pero que ya todo el mundo se lamentaba y decían, ya no hay la cantidad de viejos que saben a ver, ¿no? Y bueno, sí, digo, a veces se pone uno triste, porque decimos que triste también el año que se pone, que porque se ya no se ve la costumbre, ya no se ven esas tradiciones, pero sabemos que los que sí hicieron, pues ahí le pusieron corazón para poderlo hacer. En Conocoto había la banda, pero sé que la lluvia les tenía arrinconados en una esquina, los pobres también, y la gente también esperando ahí la banda, pero que me imagino más tarde lo debieron haber hecho a este... Había el concurso en el Parque Central, el concurso de años viejos. En todo caso, como digo, la lluvia hizo que se mojen los viejitos y han puesto propagandas con mucho buen humor en el Facebook que decía, vendo año viejo sin usar, solo hay que secarlo. En todo caso, está muy bien. Es la vamos a escuchar música y al regresar nos vamos también a contarles qué vimos allá en Zapotillo, esto es en la frontera entre Loja y el Perú, ¿no? Zapotillo, uno de los cantones muy alejados de la provincia, hablemos de Loja, de la capital. Pero, ¿qué vimos, qué hay por ahí? Y rescatar eso bello que existe de la gente. Vamos, entonces, el tema es... Sí, vamos a empezar con la primera fiesta del año del Ecuador. La primera fiesta popular se realiza del 1 al 6 de enero en Píllaro y se llama La Diablada Pillareña. Vamos a escuchar esta canción que se llama La Diablada Pillareña con el Huasipungo, no podía ser de otra forma. habla la pillareña ya llegando está. La diablada pillareña ya llegando está. Y los cuambras asustados corriendo se va. Y los cuambras asustados corriendo se va. Vienen barrios y parroquias al Parque Central. Vienen barrios y parroquias al Parque Central. Llegan diablos carichinas con banda cada cual. Llegan diablos carichinas con banda cada cual. Sus caretas endiabladas hacen asustar. Sus caretas endiabladas hacen asustar. Oh, oh, oh, oh, oh. Y cuando toca la banda todos a bailar. Y cuando toca la banda todos a bailar. 6 de enero de cada año hay que disfrazar. Y gritando ¡viva Píllaro! Hay que festejar. ¡Oh, oh, oh! De enero de cada año hay que disfrazar. 6 de enero de cada año hay que disfrazar. Y gritando ¡viva Píllaro! Hay que festejar. Y gritando ¡viva Píllaro! Hay que ahí ustedes han podido disfrutar de estos temas musicales. Patricio, nos decías tu extra micrófonos, este tema musical de Píllaro, donde se cambian los instrumentos, y ahí escuchábamos algo de un rondador. Un rondador muy pequeñito que se llama paya, que es solamente pentafónico, solo 5 notas, y eso nos ayuda a comprobar que es una melodía muy antigua. O sea, sin querer ofender al maestro Carlos Contreras Ruiz, seguramente se basó en alguna melodía muy antigua. La prueba es que se puede interpretar. Carlos Contreras, nos hacemos referencia a lo que es la canción Píllaro Viejo. Sí, Píllaro Viejo, la música de Carlos Contreras Ruiz, la letra de Monseñor Váscones, que ahora ya no es, obviamente, estaba en esa época, en la del terremoto, cuando la gente huye de Píllaro Viejo para fundar la Ciudad Nueva o Píllaro Nuevo. Pero los que se negaron a salir hicieron esta canción prácticamente con Monseñor Vázquez, diciendo, donde mi Píllaro Viejo, tierra querida, donde mi vida terminaré, o sea, es extraordinario. Para amar tu espacio, para armar tu terruño. Ni así la naturaleza te corre. Te trate mal. Sí, tengo que quedarme en este espacio. Y es así como muchos compositores, también intérpretes, han puesto corazón para como llamar a la gente para decir, bueno, aquí nos tenemos que quedar, porque con la naturaleza no se juega. Con la naturaleza puedes huir a diferentes espacios, pero sabes que por ahí nos cogen. Y aprovecho este chance, Laurita, para decirle a la gente que no se olvide de visitar Píllaro. Desde el día de ayer, lunes 1 de enero del 2018, hasta este sábado, estamos con la Diablada Pillareña. Cada día salen diferentes partidas de diferentes barrios, y el día sábado termina esta gran festividad de la Diablada Pillareña, ¿no es cierto? Yo estoy ahí de ley. En los días viernes y sábado voy a estar en Píllaro compartiendo. El sábado es el día, como decir, más espectacular, bajan todas las partidas. Sin embargo, estos días han bajado Huanguibana, Tunguipamba, La Esperanza, Quilimbulo, La Florida, Robalino Pamba también tiene una partida bien grande. Entonces, le invitamos a todo el pueblo ecuatoriano a que vayan. Las partidas suelen salir alrededor de las 11 de la mañana, y su presentación dura hasta las 3 de la tarde. Hacen un descanso entre 3 y 4 de la tarde, y a las 4 nuevamente salen y se van hasta las 6 y media, 7 de la noche. Cuando hablamos de partidas, ¿a qué hace referencia? Las partidas es el nombre que se da en Píllaro a los grupos de bailarines, a los grupos representativos de un sector, de determinado sector del Cantón Píllaro, es decir, la partida de Marcos Espinel. Allí están diablos, guarichas, están las parejas de línea. ¿Cada partida tiene cuántas personas aproximadamente? Hay partidas destacadas, como la de Tunguipamba, Huanguibana, Marcos Espinel, Robalino Pamba, que tienen unas 300 personas bailando, y otras partidas más pequeñitas, digamos, que pueden rodear los 50, 60, 80 bailarines, como Quilimbulo, San Vicente, y otras partidas, es decir, el número no es definitivamente un solo, una sola cantidad. Ajá. Ah, qué chévere. Bueno, ahí está. Ya se está dando en estos días, están saliendo las partidas. Justo esto dura momento. Hasta el día sábado, 6 de enero, donde se termina. Y yo sé que a esta fiesta, pues, Patricio, no solamente asisten las personas que viven aquí en el Ecuador, muchos coterráneos nuestros que están en otros países se dan cita, vienen para poder disfrutar de esta festividad. Por supuesto, gente del Cantón Píllaro, gente que ha migrado, ha tenido que salir del país hacia España, Italia, a Estados Unidos, a Inglaterra, a otras partes, a buscar su futuro, regresan en estos días para ser parte de las partidas. Pero lo fundamental, lo que se ha estado trabajando, y en lo que yo quiero destacar a dos colectivos culturales, bueno, o así pongo un poquito desde Quito apoyando la difusión de la Diablada Pillareña, pero desde el propio cantón está una agrupación cultural que se llama Quinuales Cultura y otra que es Minga Cultural, en la que nuestros amigos que lideran estas dos agrupaciones, tanto Minga Cultural como Quinuales Cultura, se han dedicado al fortalecimiento, a la investigación, a la difusión de los contenidos reales de la Diablada Pillareña. Suelen existir varias teorías respecto al origen de la Diablada Pillareña. Exactamente. Algunas hablan, por ejemplo, desde el punto de vista de la anécdota, ¿no?, que se peleaban los chicos de Marcos Espinel con los de Tunguipamba por las novias, y que para ahuyentar a los supuestos galanes, los de Marcos Espinel decidieron una noche disfrazarse de diablos para hacerlos asustar y que dejen de molestar a las chicas. Esa podría ser una de las teorías. Minga Cultural, con nuestro amigo Néstor Bonilla, ¿te acuerdas de Néstor, que alguna vez pasó por claro aquí? Claro que sí. Él nos decía que más bien es una presentación de los santos inocentes, que se permitía desde el 28 de diciembre hasta el 6 de enero, en la celebración de los santos inocentes, disfrazarse a los esclavos de las haciendas, a los guasipungueros, para que salgan y entre ellos a festejar, y entre esos personajes fue destacándose la presencia del diablo. Hay una tercera teoría que nosotros la estamos más bien trabajando desde Huasipungo, que es que en el sector de Píllaro, en la provincia de Tungurahua, existían muchas haciendas. Y cada hacienda era como un pueblo pequeñito, con su iglesia, con su plaza y alrededor las casitas y todo eso. Y que los dueños de las haciendas hacían fiestas, ¿no es cierto?, para entre sus amigos, para estos festejos de fin de año. Gente de alto nivel social, de mucho dinero, y que a los indígenas los disfrazaban de diablos y les daban antorchas para ponerlos ubicados alrededor de la plaza central de la hacienda. Es decir, estaban disfrazados de diablos con una antorcha encendida y las personas pudientes socialmente, económicamente, bailaban en el centro de la plaza protegidas por este cerco, digamos. De allí que cuando uno mira una partida de diablada pillareña, se da cuenta que los diablos vienen bailando alrededor y en el medio las parejas de línea, es decir, las parejas de línea simbolizarían a las personas pudientes de las haciendas y los diablos, los esclavos, los huasipungueros que estaban protegiéndolos. Y una última teoría que también desde Huasipungo nos gusta ponerla en valor y difundirla es la del investigador Pedro Reino. Pedro Reino es profesor de la Universidad Técnica de Ambato, es un investigador de las culturas locales, y él descubre que en el año 1768 el indio Julián Tubón decide hacer un levantamiento indígena con gente de Patate, de Pelileo, de Píllaro, contra la opresión de la Iglesia Católica, contra los impuestos, las recaudaciones de limosnas y todo eso. Y dicen, bueno, si ellos traen el diablo para castigarnos en el infierno, nosotros vamos a disfrazarnos de diablos para levantarnos contra ellos, contra su opresión. Se disfrazan de diablos los indios de Pelileo, Patate y Píllaro en este levantamiento de 1768, pero alguien los traiciona y Julián Tubón es capturado y ejecutado públicamente. Es decir, en este contexto la diablada pillareña vendría a ser una especie de simbolismo de una revuelta indígena que cada año vamos celebrando con la presencia de nuestras partidas en Píllaro. Y bueno, y cuenta la leyenda también que aquel que se viste de diablo en Píllaro tiene que vestirse durante 7 años. ¿Por qué? Bueno, dicen que si no bailas 7 años seguidos, te lleva, ahí sí, el propio diablo te lleva. Son parte de los mitos, ¿no? Otros hablan de 12 años, que depende de diferentes mitos que se van tejiendo alrededor de esto. Bueno, y vamos a seguir nosotros disfrutando de música mientras conversamos sobre esta fiesta que se está desarrollando en Píllaro durante estos días. Querida, donde de mi vida terminaré. Cuando me vaya lejos del pueblo, me iré pensando siempre en el día en que volveré. Pillaro viejo, tierra querida, donde mi vida terminaré. Pillaro viejo, tierra querida, donde mi vida terminaré. Ahí está, que la diablada pillareña, precisamente de este tema, Patrimonio Cultural Intangible del Ecuador, desde enero de 2009, es una celebración ancestral que año tras año incorpora a más comunidades, aguarichas y diablos adeptos. Las máscaras de los diablos se elaboran artesanalmente sobre la base de un molde hecho en bloque de tierra al que se le adhieren varias capas de papel cuché empapadas de engrudo. Se deja la máscara al sol para que adquiera dureza, luego se añaden cuernos y dientes de diferentes animales. Ahí están las cabras, los venados, los corderos, los toros y mucho más. Al final se otorga el color, pero que sobresalen, pues miren ustedes, ahí van sobresaliendo toda la imaginación, la creatividad, esas tonalidades, los negros y los rojos fundamentalmente. Ahí hemos podido ver unas máscaras espectaculares. Cuando han hecho aquí las exposiciones, ha sido maravilloso aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde imagínense ustedes para la fiesta, ¿quién no se dedica a trabajar para ver la mejor máscara en estos días, en estas festividades. ¿Usted usa máscara, Patricio? No, no, yo con la mía ya es suficiente. La gente se asusta duro. Sí, Laurita. Ya. Pero el arte de las máscaras en Píllaro ya es toda una tradición. Ya, está don Angelito Córdoba como uno de los principales hacedores de máscaras. También está nuestro amigo Néstor Bonilla, que es artesano. Y es una competencia como para hacer máscaras cada vez más espectaculares. Y claro, los trajes multicolores donde se distingue la elaboración de telespejo, satín, que tienen flecos ahí también, el color del traje, parte fundamental de la toma de decisión, de decir, bueno, esto es lo que yo quiero vestir. Y bueno, con diferentes leyendas alusivas al demonio, Lucifer o el maligno, como se dice, en la parte superior de la cabeza se usa una coronilla elaborada de cartón prensado y también que va forrada de papel celofán. Otros portan pelucas hechas con pelaje de animales o de cabuya, aunque estos elementos han sido ya reemplazados por las pelucas, sombreros y también la paja plástica que ya la puedes adquirir en el mercado. Sí, indudable que la conexión con diferentes culturas hace que se vaya evolucionando y los elementos tanto de los trajes como de las máscaras van ya siendo, entre comillas, afectados por el contacto con otras culturas. Entonces, sí se facilita, sí va cambiando. Había un elemento que preocupaba mucho a la gente de Píllaro, a los jóvenes investigadores. Este elemento era que muchas máscaras o aditamentos de la parte superior de la cabeza estaban cada vez pareciéndose más a los disfraces de estos que aparecen en las culturas como en Corea, en Asia, en Asia en general, en Corea, Japón, etcétera, con elementos de dragones y otros elementos de las culturas orientales. Entonces, cuando se hacen esas exposiciones como las que tú acabas de referir con el colectivo Minga, con Quinoa Escultura, que te acuerdas que con el apoyo de Huasipungo también se trataba de poner en valor las máscaras más antiguas, más artesanales. Sin embargo, no hay que ser inflexible ante este hecho de que siempre estamos en contacto con otras culturas y nos vamos influenciando de las que mismas. Se va cambiando. Pero algo que no puede faltar en esta festividad es la música. Ahí están las bandas de pueblo, pues, con los ritmos de San Juanito, saltash, pastonadas, pasacalles. Y bueno, esto se ejecuta alrededor de las parejas, como nos decía Patricio, que representan a los patrones. Completan esta comparsa las guarichas y los caparichas. ¿Qué son las guarichas? Bueno, las guarichas vendrían a ser las mujeres, bueno, hombres disfrazados de mujeres, ¿no es cierto?, que van haciendo cosas no aprobadas socialmente, por decirlo de una forma suavita, y que también portan un guaguito, un bebé, y van buscando entre el público quién es el papá del bebé. ¿Hay miedo también en esta ciudad? Sí, hay mucho miedo la gente. ¿Por qué? La gente es que cuando conversa uno de la diablada es como fácil. ¿Ya? Pero cuando uno está presente ahí parado y viene toda esa carga de energía de 300 personas disfrazadas de diablos, de guarichas, de parejas de línea, de capariches, etcétera, y vienen con sus gritos de achachaya, raray, atatay, y jojo, jojo, y unas voces gruesas, tú realmente te conmueves. Si estás en primera línea, es impresionante. O sea, la gente dice, tómese un traguito para que no le coge el mal aire, para que pueda, porque es como una carga de energía. ¿Es como que te expulsan las energías negativas? Exacto, viene una carga. Para que venga lo positivo. Para que venga lo positivo, sí, con mucha seguridad. Pero es impresionante esa sensación que tú tienes estando en primera línea y pasa toda una partida de diablos. Vamos a ir con música, tú nos decías, sí. ¿Tienes banda precisamente? Sí, precisamente banda. Uno de los personajes destacados en Píllaro es la banda de la Niña María. Ellos se autodenominan la poderosa banda de la Niña María y es una de las bandas más populares para festejar la Diablada Pillareña. De ellos hemos escogido la primera canción de este CD, que es Soldado de Cristo. Curiosamente es una canción creada, no recuerdo por el nombre, pero el apellido es Godoy, uno de los maestros Godoy de la dinastía Godoy, creada en homenaje a Monseñor Leonías Proaño. y que los Diablos de Píllaro les gusta bailar porque es un himno a la rebeldía. Entonces, Soldado de Cristo con la banda de la Niña María. Por la quebrada va la diablada, se oye la banda y ya está anunciada. Muchos colores, más colorado, ya los aciales van agitando. Parejas de línea vienen bailando y las guarichas saltan gritando. ¡Viva Píllaro Arraray! ¡Viva Píllaro Achachay! Desde el 1 al 6 de enero, como quien no dice nada, este píllaro fiestero se festeja con la diablada. Para algunos dice que está mal bailar como en el infierno. Sin embargo, este gobierno, con un criterio formal, no viendo nada anormal, ha decidido nombrar a la diablada pillareña patrimonio cultural. Ya se llegan hasta el parque las partidas de los diablos, con unas bandas de pueblo que entonan unos albazos para que hagan los siete pasos de estos diablos ancestrales, bailando con raro encanto con sus máscaras de espanto. Con las sogas se separan las diferentes partidas y así empiezan el desfile por las calles conocidas. Unas voces gruesas gritan banda y bajan de Tungipamba. Atrasitos bailan con gana y son los de Huanguibana. Los de Cochaloya llegan gozando sin disimulo y a continuación le siguen los diablos de Quilimbulo. La Florida hace su paso bailando un tono ancestral. Diablos, diablas jovencitos son los de la escuela municipal. Sudando dura a la frente pasan los de San Vicente, metiendo miedo hasta la carne son los de Chacata el Carmen. Con las guarichas más finas llegan de las tres esquinas, con caretas espantosas bailan los de Santa Rosa, tomando agüita con paico baila Nuevo Rumihuaico y con una alegre banda pasa Robalino Pamba. Parece el infierno aquel cuando pasa Marcos de Espinel, o a Inacurí con Panguigua cierran esta fiesta hermosa al son de la poderosa banda de la Niña María. Se celebra la Diablada Pillareña del 1 al 6 de enero, declarada Patrimonio Cultural del Ecuador en el 2009, donde hay cientos de personas, tanto nacionales como extranjeras, que disfrutan, pues como ustedes ya escucharon, de esta magia que nos pueden brindar los diablos, las guarichas, también los capariches, en esta festividad que solo imaginarse, como decía Patricio, más de 300 personas que van bailando para que la gente pueda disfrutar a partir de las 11 de la mañana, y el descanso en la tarde sigue también la Diablada Pillareña. Así que todos están cordialmente invitados hasta este sábado. Hasta este sábado 6 de enero, en el Parque Central. Pero algunos turistas o visitantes gustan de ir a ver de dónde salen las partidas, de los barrios, cómo se convocan. ¿Cuánto tiempo recorren? Bueno, ellos, por ejemplo, si decimos de Marcos de Espinel, botan los voladores, se reúnen, la gente, las señoras, los amigos están preparando fritada, mote, en grandes pailas. La banda empieza a tocar y las personas empiezan a llegar a disfrazarse. Estamos hablando de las 8 de la mañana, 9 de la mañana. A las 10, 11 ya están listos todos y empiezan a bajar al Parque de Píllaro. Ese recorrido ya les lleva una hora aproximadamente. En el centro de Píllaro bailarán unas 2 horas más hasta hacer un descanso de una hora, y luego bailarán unas 2 o 3 horas más y luego regresan. Es decir, la jornada empieza a las 8 de la mañana y termina tranquilamente a las 8 de la noche cuando tienes un baile de partida de Diablada. Así es como se va disfrutando de esta fiesta a la que le hacemos a usted la cordial invitación, mientras nosotros hemos podido disfrutar aquí de música en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Usted va a llevar algo especial, Patricio? Bueno, yo llevo mi corazón a Píllaro. Siempre llevo mi corazón porque están allí mi madre, que regresó a vivir en Píllaro. Le puedo saludar desde aquí a la señora Michita Espín, un abrazo enorme, la llevo siempre en mi corazón. A mis ñañas que volvieron a vivir en Píllaro también, Dorita y Patricia. Y a mis sobrinos, a mis primos, Robalino, a todos ellos. Es decir, cuando yo llego allá, puches, tengo que distribuir mi tiempo bien bonito para visitarlos a todos y no estar medios enojaditos, así. Entonces, con mis primos... ¿Pero se va a tocar música o va de espectador? No, vamos a hacer música. Mis primos siempre tienen instrumentos allí. Ellos tienen el grupo que se llama Inti Chasqui, que es solamente robalinos. Entonces ahí ya nos juntamos todos los que vamos y hacemos una sola bandita para estar tocando. Suele haber una tarima en el Parque Central con un micrófono abierto. Y entonces uno sube y toca. Y a nosotros ya nos conocen, entonces siempre vamos y hacemos eso. ¿No hay límite? No hay límite. Tú te quedas tocando mientras estés en juicio. No digo mientras avances, mientras tengas fuercitas. Bueno, con esto nosotros vamos a decirles muchas gracias por habernos acompañado, pero antes de eso no quiero irme sin comentar de la Lamor, que dijimos que era una frontera con Perú. Sí, cuéntenos, Laurita, que quedó pendiente. Claro, yo digo, quienes conocen nuestro país, Zapotillo, Cantón Zapotillo, totalmente seco, ¿no? Pero digo, la gente debe amar a cada uno de sus espacios para realmente quedarse, porque imagínate tú un cantón donde tienes que comprar absolutamente todo, donde no puedes ver en la época del verano algo que puedes sacar. Nuestra felicitación a las autoridades que pudimos ver que había un riego de Zapotillo, yeah, donde hacen una especie de unos pisos para poder sembrar en esto el arroz, claro, donde el de arriba va regándote al de abajo, y que solamente puedes así poder tener un riquísimo arroz, la cebolla. Entonces significa que hay una inversión bastante grande para poder tener tu cosecha y poder hacer que la zona pueda tener pues sus el alimento productos cotidiano. Ajá. Se pueden ver chivitos también, por eso hay el tradicional seco de chivo al hueco que hay en Zapotillo. Un calor bastante grande también, ¿no? Y tú sabes, cerca de ahí dentro de Zapotillo, en la época ya de enero, febrero, con las primeras lluvias, el florecimiento de los guayacanes, donde existe la visita de muchos turistas para ver realmente este espectáculo. Después de la sequedad, que viene un florecimiento que te puede regalar realmente mucha magia y mucha energía, Patricio. Qué lindo, maravilloso. Hasta hay una novela ecuatoriana, ¿no? Cuando tienen que ir a visitar nuestro país. Cuando los guayacanes florecían. Cuando los guayacanes florecen después de haber sido una tierra un poco árida, ¿no? Pero que realmente después de esto, ese florecimiento que te empieza a dar absolutamente vida. Maravilloso. Lindo nuestro querido. Les abrazo a todos y cada uno de ustedes y decirles que muchas gracias como siempre por acompañarnos aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo a Diego y un abrazo para ti, Patricio. Gracias, Laurita, para ustedes también, y vamos a despedirnos con Villareñita, entonces, con don Víctor Sisa. Y con más cariño para las hermosas villareñas, que lo bailen y lo gocen. En nuestro volumen 2. Villareñita, mi amor, ni de la tierrita linda que me dio nacer. No me olvidaré de ti, Villareñita, mi amor, ni de la tierrita linda que me dio nacer. Un recuerdo grande desde la tierra de Rumiñahui para mi Ecuador querido y todo el mundo bailando. Adiós, villareña, la guerra voy a partir, con todo el coraje de soldados del Ecuador. Junto a mis hermanos con honor quisiera morir y curar la herida que nos causa el invasor. Junto a mis hermanos con honor quisiera morir y curar la herida que nos causa el invasor. Junto a mis hermanos con honor quisiera morir y cura la herida que nos causa el invasor. Para Sian Batallita, mujer primorosa, con todo el amor, ¡ay mamita! Amatelita primorosa, es tu talento y corazón. Eres la flor la más hermosa en el jardín de la ilusión. Porque eres buena, noble y sincera, preciado cofre de joyas mil. Por eso te ama la paciente y hay rosas dulces en tu pensil. Por eso te ama la patria entera, y hay rosas dulces en tu pensil. Por eso te ama la patria entera, y hay rosas dulces en tu pensil. Amatelita, mi único anhelo, y alma te adora con gran pasión. Amatelita, luz de mi cielo, reina tu sol. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado